Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva entrega de Mindalia Televisión a través de este directo que estamos compartiendo contigo. Y vamos a hablar de algo muy interesante que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero desde una perspectiva absolutamente nueva. Para ello, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, a quien ya presentamos. Ella es Carolina Audelo, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas, muchas gracias, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar del peso del pasado. Justamente lo titulamos así porque es la relación entre el trauma infantil y la obesidad. Y esa es precisamente mi primera pregunta que te voy a hacer, Carolina. ¿Cómo puede el trauma infantil influir en los hábitos alimenticios a largo plazo? Es decir, cuando ya somos adultos. Alfredo, tiene muchísima relación. Mira, me gusta utilizar como una analogía y es la del iceberg. En la punta del iceberg está esa parte visible. Entonces, de pronto ahí vamos a ver que tenemos sobrepeso u obesidad o que tenemos mucha fascinación por comer, nos encanta comer. Y resulta que eso es solamente la parte visible, pero ese no es el problema en sí. Ese es simplemente un ejemplo, algo que verifica la somatización de un problema mucho más profundo. En la parte de abajo de ese iceberg, Alfredo, y de las personas que nos están escuchando, se encuentran traumas muy fuertes, como lo que vamos a hablar hoy, y es precisamente abuso sexual, abandono, maltrato, todos aquellos marcadores de trauma infantil o de disfunción familiar. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa? Cuando somos adultos, empezamos a tener una compulsión por comer. Y puede generar esto porque hay un uso inconsciente, un uso compulsivo por la comida. ¿Por qué? Porque la comida para muchas personas, sobre todo para quienes han sido víctimas y son hoy en día sobrevivientes del abuso sexual, la comida es la forma que tienen de canalizar eso que nunca han podido hablar, eso que nunca han podido expresar a través de la palabra, ¿no? Hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Hay un beneficio secundario de darse atracones. Obviamente esto es inconsciente, obviamente la persona no tiene conocimiento de esto, pero resulta que es la única forma que encuentran para canalizar esto. Entonces, lo que se busca es que la persona pueda generar otras formas de canalizar que no sea a través de esta compulsión por comer. Pero el mensaje principal, Alfredo, es que la persona entienda que no tiene nada que ver con falta de voluntad, no tiene nada que ver con una necesidad de por favor deja de comer, sino que la persona empiece a comprender que ese comportamiento que tiene en relación con la comida tiene un origen mucho más allá y que antes de empezar a tratar de cómo dejar el azúcar, cómo dejar de comer, qué dieta restrictiva hacer para bajar de peso, lo que urge es empezar a mirar el pasado, justamente como tú lo dices, ese peso del pasado, para poder primero desenredar esos nudos que tengo desde mi infancia, donde está el abuso, el maltrato, el abandono, para posterior a ello empezar a canalizar de una forma diferente a través de la escritura terapéutica, la terapia, el deporte, muchas formas que existen que sean diversas a la compulsión hacia la comida. Ah, ¿y qué papel, Carolina, qué papel juegan las emociones en los hábitos, acabas de mencionarlo, en los hábitos alimenticios de las personas que han experimentado este trauma? Es decir, lo que estás diciendo está completamente relacionado con las emociones. ¿Se come emocionalmente, digamos? Sí, mira, hay un tema emocional, a mí yo lo llamo emocional, pero si nosotros digamos que lo llamamos emocional de una forma que sea como más fácil de digerir también para las personas que nos escuchan y obviamente es como la forma más fácil de recordarlo. Pero también, Alfredo, aquí hay un componente biológico y esto es lo que nos habla la descodificación biológica del sobrepeso, ¿no? Tiene la biología como base. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante una necesidad no resuelta, como puede ser, por ejemplo, una necesidad tan básica como fue la de protección es la niña que en su primera infancia no recibió la protección que todo niño necesita. Su cuerpo empieza a generar mecanismos de defensa que tienen millones de años de evolución para protegerla. Empieza a echar mano a su biología de mecanismos antiquísimos. Y si ante una sensación de sentirme desprotegida o ante una sensación de una amenaza latente continua de poder volver, por ejemplo, a sufrir un abuso, mi cuerpo va a empezar a aumentar sus reservas de grasa para protegerme. Hay una protección emocional que me genera la obesidad. Lo mismo sucede con el comportamiento y la conducta a la comida, como tú lo mencionas también, es... Si yo no he podido procesar esto que siento, si yo no he podido canalizar esto, hay una parte que se desconecta, no tiene nada que ver con el carácter volitivo, Alfredo. Lo que sucede es que no entiendo bien qué es lo que me sucede, no entiendo bien qué es lo que me pasa, pero cada vez que yo tengo una discusión con mi pareja, un problema en el trabajo, un problema económico, algo que yo siento que me desborda, termino dándome atracones de comida. Y uno diría, nada tiene que ver una cosa con la otra, pero en ese momento es la forma que inconscientemente se encuentra la persona para canalizar. En muchos programas, por ejemplo, para superar adicciones, como la adicción a la droga o al alcohol, se dice que es difícil tener poco de algo que parece que funciona. ¿Y a qué se refiere esta frase? Es difícil yo tener poco, es difícil yo abrir un paquete de chocolates y comerme un trocito, porque parece que esto funciona, parece que esto que yo siento que es tan fuerte, parece que esta ira, impotencia, nostalgia, esto que me está sucediendo, que me desborda y que yo no he aprendido a regular emocionalmente, parece que a través del uso de la comida como que se va calmando. Esa puede ser la sensación que hay detrás de este comportamiento. Pues según lo que dices, es algo más que una cuestión emocional. Evidentemente la comida está muy relacionada con las emociones, así nos lo dicen muchísimos expertos, pero es algo más que emocional. Es una razón biológica, una relación biológica en el abordaje que tiene Carolina como especialista en biodescodificación. Es decir, el cuerpo manifiesta lo que el alma o lo que la persona no puede manifestar a nivel emocional, se brota a nivel físico. Es decir, que la biodescodificación va un paso más allá en tu abordaje en cuanto a que no se produce, como la biodescodificación manifiesta, una enfermedad o un malestar que grita lo que la persona no puede gritar verbalmente. Se manifiesta en un hábito, se manifiesta en algo en el que no se puede evitar. Y según la biodescodificación, Carolina, ¿cuál es el mensaje? Precisamente porque el cuerpo está lanzando un mensaje, está diciendo, oye, haz de caso a esto, o de alguna manera te hago un acento sobre esta parte física o este hábito dañino, para que entiendas algo. ¿Cuál es ese mensaje que manifiesta el cuerpo para manifestar al individuo, a la persona que lo sufre, que ha habido un trauma, que ha habido algo que tiene que solucionar? ¿Cuál es ese mensaje? Alfredo, me gusta mucho tu pregunta y me gusta mucho el término que utilizas de mensaje. Mira, el cuerpo es un depositario de verdad. Un cuerpo en sobrepeso, un cuerpo en obesidad, me está hablando de algo. Normalmente empezamos a ver solo esa parte superficial, decimos un cuerpo en sobrepeso o un cuerpo con obesidad, es un balance muy mal hecho entre la cantidad de calorías ingeridas y la cantidad de calorías gastadas, ¿no? El clásico déficit calórico que debería existir para bajar de peso. Pero resulta que esa es solo la parte visible, Alfredo, como tú lo dices, ese es solo el mensajero. ¿Qué me está diciendo esto? Y sobre todo, no solo el síntoma, que es el sobrepeso, sino también el comportamiento, que es esa compulsión por comer. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay unos asuntos pendientes por resolver. ¿Qué es lo que más vemos en la práctica, en la consulta y también en la literatura sobre este tema? Es una profunda herida de abandono. Todo mamífero necesita la protección. Cierto, la protección. Ante una deficiencia de esa protección, el cuerpo va a hacer uso de respuestas biológicas que tienen millones de años de evolución. Ahí nuestras reservas de grasa nos dicen que la grasa es protección térmica, es protección mecánica y es una protección ante, por ejemplo, posibles golpes, ¿no? Hay una protección mecánica. Desprotección, dos puntos, mi cuerpo como respuesta biológica puede empezar a hacer un aumento del tejido adiposo. ¿Qué más tenemos, Alfredo? Tenemos el conflicto más fuerte y lamentablemente más evidente, que es el abuso sexual. La obesidad es una herramienta perfecta para desenmarcarse sexual y socialmente. Quienes son sobrevivientes del abuso sexual tienen la sensación de que hay una protección emocional al ser obesa. Mi cuerpo es esto que yo necesito, es esta barrera para desenmarcarme ante el peligro latente de volver a ser abusada y ante la mirada del otro. Y hay un tema ahí muy interesante, Alfredo, y es que para muchos sobrevivientes de abuso sexual, bajar de peso, adelgazar, inclusive puede ser un raíl, algo que recuerde el peso que tenían cuando fueron abusadas por primera vez. Entonces hay un miedo inconsciente a perder de peso, a perder peso. En el córtex cerebral, ellas pueden decir, quisiera adelgazar, pero hay una parte muy inconsciente, por supuesto desconocida, que tiene un gran temor a perder peso. ¿Por qué? Y aquí utilizo unas palabras textuales de una mujer, decía, adelgazar es una amenaza porque es perder mi muro. Entonces, ese es otro de los traumas que se encuentra. Otro trauma también es el trauma de maltrato, ¿no? Si yo tengo un cuerpo que fue maltratado, ya sabemos que la grasa es protección térmica, pero también protección mecánica y también reserva. Ahí también funciona desde la biología esa respuesta biológica. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso es como un radar que constantemente está detectando los peligros que tenemos. Y mi cuerpo, como tú lo dices, me va mandando estos mensajes, pero esos mensajes son muy sutiles. Por eso la descodificación a que nos invita a descodificar, como su palabra lo indica, algo que se creó, algo que se codificó. El doctor Hammer decía, siempre antes de la aparición de un síntoma o de un comportamiento, la persona vivió un evento supremamente traumático, vivido en soledad y que no lo pudo expresar. Si una niña vivió abuso a sus 5 años o incluso antes de su etapa prelingüística, algo que ni siquiera podía articular con palabras, es algo que vivió de una forma muy dramática, usualmente de una forma en completa soledad y que ni siquiera pudo expresar. Cuando esa persona no pudo expresar esto, ¿qué empieza a sentir? ¿Qué empieza a generar? Empieza a generar tanto síntomas físicos como comportamentales. Y un marcador muy frecuente en mujeres con sobrepeso y con obesidad es un pasado con este tipo de eventos, abuso, maltrato y abandono. Es fascinante lo que dices y es una óptica de la biodescodificación completamente novedosa. Hablabas de que cuando se trata de obesidad no solamente hay que ver las calorías que entran y las que salen, que evidentemente son las que son, y es otro factor, pero hay que ir, como la biodescodificación bien explica, al origen, a la causa, a la raíz de todo. Hablabas de que hay que ir hacia el pasado. ¿Qué papel juega el árbol genealógico en la interpretación del sobrepeso y el trauma infantil según la biodescodificación? Es decir, ¿a qué remoto pasado tenemos que acceder? Y si en ese pasado tiene que ver con nuestros ancestros, en los que ha habido también abuso sexual y nosotros venimos a sanar ese abuso sexual. No sé si me sigues en la... Es realmente complicado explicar todo esto para una persona que no conoce la biodescodificación, como puede ser alguien que no te esté escuchando. Pero los ancestros, un abuso sexual en el pasado por alguien que no fue físicamente abusado, sino en el pasado, ¿puede ser que la persona que tenga esa obesidad venga a sanar su árbol genealógico? Alfredo, sí. Y mira que tú tocas este tema tan interesante que se usa muchísimo en consulta, y es la terapia familiar, cuando empezamos a observar el genograma de la persona, este árbol genealógico, esta historia, esta gran historia que es la historia de la familia. La descodificación en sí no es, es decir, las 5 leyes biológicas descubiertas y desarrolladas por el doctor Hammer en sí no es una herramienta terapéutica, es todo un tratado posterior a estudios que él deja. Y luego hay terapias que se basan en 5 leyes, como es la descodificación biológica, ¿cierto? Pero además de eso, hay herramientas terapéuticas que nos ayudan a entender. A mí siempre me gusta que las personas que nos están escuchando y las personas con las que hablo se imaginen como yo estoy en el centro, yo soy una mujer con sobrepeso y alrededor mío que empiecen a imaginar todos los factores que inciden en un cuerpo obeso o en un cuerpo con sobrepeso. Es como tú lo marcas, la historia de mi familia, es los traumas, son las... miedos por carencia económica, por ejemplo, hay también un tema de sedentarismo, hay también un tema de ingesta calórica porque no subimos de peso por el aire, ¿sí? Entonces es todo este cúmulo de situaciones. En tu pregunta puntual, el árbol genealógico, ¿qué vemos más frecuente? Vemos dos temas. El primero, memorias de profunda escasez económica. Cuando hay profunda escasez económica, hay una ilusión, hay una sensación inconsciente que la grasa puede generar una reserva ante el futuro. La grasa es una excelente reserva energética. Nosotros, y hoy lo vemos mucho con tantos estudios sobre el ayuno, Alfredo, entonces nosotros podemos pasar muchos días sin comer, no podemos pasar apenas horas sin beber agua, pero sin comer bastantes días. ¿Por qué? Porque la grasa es una excelente reserva energética. Si hay memorias de escasez en mi familia, familias que pasaron hambrunas, desplazamientos, familias como casi todas las nuestras, en España, en tu caso, en países latinoamericanos como el mío, que venimos de historias de guerras, de violencia, donde las familias fueron desplazadas y apenas si pudieron sobrevivir, hay una memoria de ahorrar, de reserva. ¿Dónde reservo? En mi cuerpo. ¿A través de qué? A través de ese aumento de grasa. Lo segundo, en el caso de abuso, muchas veces se ve que si la persona fue víctima en su historia, cuando analizamos, cuando hacemos un estudio de nuestro árbol genealógico, vemos que quien fue víctima tiene lazos invisibles, tiene lealtades familiares. Esto es un tema muy interesante y también muy complejo que se ve en el estudio de las lealtades familiares. Es la abuela que fue abusada, inclusive obviamente por su propio esposo, como muchas lo vivieron, porque ahí también había un abuso latente y venimos a compensar, a tratar de sanar. Es un amor inconsciente y es obviamente una respuesta totalmente inconsciente, pero que ha sido también muy estudiada en campos como la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, que también usa el estudio del transgeneracional para entender la historia de las víctimas. Entonces son esas dos cosas, ¿no? Vemos memorias de escasez y memorias de abuso. Tengo una lealtad familiar con quien arriba de mí, un antepasado, sufrió abuso y en esta experiencia, por un amor fuerte, por un amor ciego, pretendo sanarlo. Y muchas veces es así, Alfredo, como tú lo marcas, a través de mi propio abuso y a través de vivir en carne propia lo que mis antepasados también sufrieron. Carolina, ¿qué cambios personales deben esperar las personas al inicio de un tratamiento de biodescodificación para el trauma y la obesidad? Mira, es muy interesante lo que dices, porque cuando alguien, por ejemplo, quiere bajar de peso rápido, la descodificación ahí no sería la solución. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas para bajar de peso, ¿cierto? Cirugía bariátrica, liposucción, masajes, pastillas, tratamientos fármacos que nos ayudan a tener ese gran resultado en un lapso bastante breve. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí en una liposucción me hacen me quitan toda esa grasa, pero a mí no me quitan el trauma. A mí no me quitan esta memoria de abuso, a mí no me quitan todo el dolor que traigo de mis ancestros y toda la memoria de escasez que tengo. Entonces, los resultados, como tú lo mencionas, que una persona podría esperarse cuando empieza a ver esto, es empezar a hablar lo que quizás nunca ha abordado, Alfredo. Empieza a mirar de frente temas tan difíciles como es el abuso. Es que nosotros estamos hablando aquí, Alfredo, que muchas de las sobrevivientes fueron abusadas por su propio padre y cada día lo tienen que ver. por el tío que ven en las fiestas, en la cena familiar. Es decir, yo en el seno de mi propio hogar vivo con un monstruo, ¿sí? Entonces, cuando una persona empieza a tratarse a través de las descodificaciones, vamos a intentar pasar por el cuerpo estos temas tan complejos, vamos a empezar a liberar. A medida que vamos liberando, es como si nosotros lleváramos una mochila con unos kilos muy fuertes y empezamos poco a poco a quitarlos. Pero esto no es algo que tiene que ver con la estética, Alfredo, esto no es algo que tiene que ver con resultado rápido. Esto es algo que es un proceso de sanación, y sanar es atravesar un río. Y ese río pues va a tener bastantes piedrecitas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cuanto menos compasión por nosotros mismos. Y entender que muchos de nuestros comportamientos y síntomas no han sido sino la respuesta ante el horror de lo vivido. ¿Qué más pueden esperar? Cuanto menos, de nuevo, es sentirse mucho más liviana, y puede que la báscula no empiece a moverse tan rápido, pero es un gran peso el empezar a verbalizar muchas cosas, el empezar a darme cuenta. Es que a mí, que me hayan dejado 3 años en la casa de una tía porque mis papás, por la razón que sea, no pudieron estar conmigo, eso a mí me marcó, por ejemplo. Entonces, esas son de las cosas que pueden empezar a notar, empezar a darse cuenta que todo lo que habían hecho hasta el momento para tratar la obesidad, como es una dieta altamente restrictiva o como es el someterme a tratamientos invasivos, pues simplemente estaban atacando el síntoma, esto visible, pero nunca fueron a la causa. Y el gran regalo de la descodificación es poder ir a la causa. Y cuando yo voy a lo que origina este problema, yo no solamente voy a tener un resultado, que puede ser bajar de peso, sino que voy a poder sostenerlo en el tiempo. Ese es un gran beneficio que hay en la descodificación. Todo esto conlleva a un aumento impresionante en cuanto al tratamiento de con biodescodificación de la autoestima. Es decir, ¿qué estrategias, esa es mi pregunta, específicas de biodescodificación ayudan a mejorar precisamente esto, la autoestima en personas con obesidad relacionado con el trauma infantil? Alfredo, es que mira, la persona con sobrepeso es una persona que lo ha intentado todo. Desde las leyes biológicas de Hammer, la grasa nos habla de la tercera capa embrionaria, pero no necesitamos ponernos muy técnicos, pero simplemente es para entender que la tercera capa embrionaria nos habla de conflictos de desvalorización. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí? La persona con sobrepeso es una persona que lo ha intentado todo. Es una persona que dice, yo he tratado todas las dietas, yo me he inscrito varias veces al gimnasio, yo intento hacer comer bien, intento hacer deporte, intento hacerme unos masajes en un centro de estética y no lo logro. Cuando yo contacto de forma permanente con una sensación de no lograr, de no poder, ahí tenemos conflictos de desvalorización. Entonces tú marcas esto, hay una baja autoestima, es yo no soy capaz de lograr esto. Yo ni siquiera, mira esto, Alfredo, tan interesante, es la sensación de ni siquiera poder gestionar mi propio cuerpo. Es la sensación y la impotencia de ni siquiera poder gestionar mi propia ingesta alimentaria, a pesar de que una parte de mí tiene claro que quiere adelgazar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, la primera estrategia es la aceptación y el reconocimiento de que este cuerpo con tantos kilos de más ha sido inclusive una respuesta biológica de supervivencia, Alfredo, porque es que si yo fui abusada sexualmente por mi padre, que está dentro de mi casa, y que mi mamá está durmiendo al lado mío, y que yo estoy callada por un temor, primero porque soy niña y ni siquiera sé cómo articular el lenguaje, segundo porque no sé si me van a creer, tercero porque hay un gran componente de culpa en quienes son víctimas de abuso, y esto obviamente es un tema como bastante profundo que quizás no nos da el tiempo para abordarlo, pero cuando yo estoy viviendo todo eso, mi valía como persona es igual a cero, yo no valgo absolutamente nada. Cuando empezamos a trabajar esto, empezamos a tener aceptación por esto, empezamos a tener compasión por nosotros mismos, es un camino profundo y largo que poco a poco va subiendo el nivel de valoración hacia nosotros. Tenemos apenas un minuto, Carolina, en este apasionante tema que me gustaría seguir desarrollando contigo a futuro, pero me gustaría hacerte la última pregunta con este tiempo a nuestras espaldas. ¿Cuál es el cambio más transformador que has observado en alguien que ha enfrentado su trauma infantil y ha logrado superar su sobrepeso a través de la biodescodificación? Alfredo, qué bonito, mira, qué bonito como esa oportunidad de compartir esto. Recuerdo con mucho amor el caso de una chica, si lo vamos a medir en forma cuantitativa, que logró bajar 25 kilos a través de todo un proceso continuo de descodificación. Y ese proceso yo siempre les hago como un mapita donde ellas van identificando esos puntos que tienen que tocar. Y en ese mapa, viste como cuando usas Google Maps que te va mostrando esos punticos en la carretera. Un primer punto era, primero, el tratar el abuso sexual, y ahí nos fuimos de una forma con pinzas, Alfredo, con mucho amor, con mucha delicadeza a tratar este tema, porque hay un riesgo de retraumatización. Luego nos fuimos a indagar todo lo que fueron sus memorias uterinas, que ahí también hay una génesis del sobrepeso. Luego nos fuimos muy fuerte a su árbol genealógico y encontramos fuertes memorias de escasez y de hambruna. Y otros temas adicionales, bullying en el colegio y demás. Cuando esta persona empezó a atravesar todo este mapa, empezó a entender que esa relación que ella tenía con la comida no era sino una instrumentalización del alimento como una vía para canalizar esto que ella nunca había podido hablar. Pero cuando ya encontró otra forma de canalizarlo, cuando ya el hablar, la escritura terapéutica, el encuentro entre nosotras en terapia fue siendo su herramienta y no la comida, empezó obviamente a generar muchos cambios, ¿no? A mejorar esa relación con su cuerpo y la comida, obviamente también a adquisición de hábitos como el deporte, como todo lo que es el entrenamiento somático para poder liberar del cuerpo como toda esa presión del trauma. Entonces, ese yo creo que, Alfredo, es un caso que recuerdo con mucho cariño. Pues muchísimas gracias, Carolina Agudelo, por habernos aproximado de una forma integral a este abordaje novedoso que tú propones en cuanto a la biodescodificación aplicada al sobrepeso en etapas adultas por un trauma infantil que tiene que ver con muchas veces con el abuso sexual. Gracias y nos vemos pronto en otro episodio. Espero que nos des tanta información y tanta perspectiva sobre un tema que afecta a millones de personas. Un placer. Igualmente, gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon hoy.